Tenemos con nosotros a Mercedes Gómez Morán, que es una joven pintora. ¿Puedo decir tu edad? Sí. De 81 años. Es una joven pintora de 81 años que en 1952 vino a Madrid a estudiar en la Academia de San Fernando, que después en 1954, con 22 o 23 añitos, dio el salto a París para estudiar pintura y para conocer el arte contemporáneo. Allí fue alumna, conoció a un montón de gente. Nos estaba contando ahora que conoció a Sartre. Fue alumna de un pintor que se llamaba André Lhot, que es un teórico de la pintura moderna y un señor que conocía también muy a fondo la tradición clásica. Luego fue discípula de otro pintor que se llamaba Jacques Villon, que era hermano de Marcel Duchamp, que es el fundador del dadaísmo, ¿no? Y bueno, Mercedes es una persona muy guapa, la tengo frente de mí, muy accesible, muy simpática, es de verdad, es una joven de 81 años, es una persona que tiene una gran experiencia, que ha conocido, que se nota que ha pensado, que ha vivido y que tiene muchas ganas de vivir. Los catálogos de sus obras dicen que ella pinta bodegones, figuras, paisajes, dicen que trabaja con lentitud, buscando la armonía. Y yo creo que esta lentitud y esa armonía se nota en su persona. Y bueno, a mí algo que me resultó precioso es que ella está investigando nuevos campos, quiere cambiar su estilo de pintura, quiere abrir nuevos horizontes, está aprendiendo. Que haya una persona de 81 años aprendiendo es una lección maravillosa y pues la tenemos aquí para aprender con ella, para que nos cuente cosas y para contarle nosotros también cosas. Es verdad que el arte es una forma de vida, una forma de ver las cosas de una manera distinta que las personas corrientes normales como nosotros. O sea, el artista es una persona superdotada. No creo que sea superdotada un artista, no lo creo. Creo que es una persona que se ha interesado por el arte y que lo ha estudiado, ¿eh? Y eso que ha aprendido a ver, a mirar, ¿eh? Eso es lo que yo creo que es un artista, pero no es una persona superdotada, ni muchísimo menos. Pero eso quiere decir... Es igual que si que tú eres poeta, pues a mí me parece más ser superdotado, ser poeta, que ser pintor, a ver si me comprendes. Es sí, igual, sí. Claro, tienes una afición, te gusta eso y vas a por ello. ¿Eh? Y poco a poco vas alcanzando lo que crees que es esa perfección. Pues en la pintura pasa exactamente igual. Yo creo que te gusta, te intriga, sobre todo tienes curiosidad y vas buscándolo, ¿eh? Muchas veces te equivocas, vuelves a empezar y así como la poesía, ¿no? Pero hay que tener talento, ¿no?, para ser artista. Hay que tener afición. Afición. ¿Eh? Y interés. Sí, claro. Muy bien. Eso es lo que yo creo. Sí, bueno, efectivamente. Yo creo que una cosa es lo que uno aprende y después las tripas que tenga uno para decirlo, ¿eh? Que también eso es muy importante. No todo es saber esta línea, esta curva, este color. También hay que saber... Es decir, hay que saber usar las tripas. Es decir, yo creo que el arte mitad es cerebro y mitad tripas. Es decir, también hay que saber poner cosas de uno mismo que salen siempre. Si las tienes, te salen. Pero yo pienso también que si el arte lo creamos los hombres y todos los hombres tenemos tripas, tenemos cerebro, pues tal pero vez... Pero no los emplean. Ya, pero si... O sea... podemos aprender, ¿no? Sí. A mirar y podemos aprender todo, a ser artistas, sí. Y podemos aprender técnicas. A mirar, pero sí. También pienso que, aunque hay personas que tienen más facilidad para sacar lo que tienen dentro, todas las personas pueden tener algo dentro. Por lo tanto, por todas supuesto. Las personas pueden hacer arte. No. O sea, como no. Posibilidad, yo no sé. Es mi punto de vista y no sé. Basándonos en lo que tú dices... o si no todos podemos hacer arte, ¿dónde termina la pura estética vulgar o lo que puede hacer cualquiera y dónde empieza la labor de un artista, dónde empieza el arte. No lo sé dónde empieza, es que no tengo ni idea dónde empieza. Es decir, hay gente que a lo mejor está más capacitada, que tiene más interés, que insiste, que trabaja en ello, que no se deja vencer, que eso, y yo creo que eso es mucho. Hombre, también hay pintores que son muy artesanos, que se pasan toda la vida pintando y que son muy artesanales, ¿no? Pero que no son verdaderos artistas. Y pero bueno, por lo menos lo han pasado muy bien. Es que la palabra, perdonad que me ponga pedante, pero la palabra arte viene del latín, que es ars, y ars a su vez traduce un término griego que es techné, de modo que significa técnica, de modo que en principio etimológicamente no podría haber arte sin técnica, arte es sinónimo de técnica, pero luego por otro lado está lo que tú dices, las tripas. Duende, la magia, el no sé qué. Pero puede haber arte sin estudio, sin esfuerzo, sin... ¿Qué opinas tú de eso? Yo que no he ido nunca a una academia, ¿puedo pintar y bien o lo que voy a hacer es una tontería? Yo creo que más bien serías una tontería. Hasta que... hasta que... Claro, estoy hablando de hasta la Segunda Guerra Mundial. Después ya el arte ha sido otra cosa, ¿eh? Y ahí no es nada de lo que yo estoy hablando, porque la gente ha hecho arte, o algo que se llama arte, ¿no?, que es completamente distinto de decir que... ¿Y qué le aportaría? ¿Qué aporta el arte al creador? ¿Qué le aporta? Te entretiene muchísimo, te gusta muchísimo hacerlo, claro. O sea, placer. Claro. Placer, sí, más que mirar. Yo me levanto, cojo mi cuadro, voy al cuarto de baño con el cuadro que estoy haciendo, después voy a la cocina, desayuno con el cuadro delante, después leo una novela, pongo el cuadro delante, me miro a ver si está lo que tengo que quitar, lo que tengo que poner, lo que está demasiado intenso, lo que no. Pinto, después me voy a la cama, pongo el cuadro de allí al fondo para verlo, para ver lo que está bien, lo que está mal, lo que tengo que cambiar. El día siguiente me levanto, lo cambio, lo corrijo y vuelta a empezar, y así todos los días. Yo convivo con eso. Entonces claro, me encanta. Entonces el arte existiría para dar placer a una persona. Pero también hay arte que es... Hay mucha gente que le gusta lo que yo hago. A una persona solo no, a mí sí. O sea, a una persona y al espectador. Y también puede ser para denunciar, ¿no? Hay arte eso es un arte más social, ¿no? Yo no hago un arte social. Yo le quería preguntar, ¿cuál es la función del arte? ¿Por qué existe arte? No lo sé, ¿cómo existe el aire? Como existe el aire, o sea, desde que se hizo el... Sí, hombre, pues sí, claro, porque fíjate tú ya en Altamira, y fíjate los primitivos asirios, es que hay que quitarse el sombrero delante de los primitivos asirios, o de tantos, fíjate, de muchos de los egipcios, fíjate qué maravilla, y pues eso no me digas tú. Es para quitarse el sombrero, claro, y es eso... Y nunca va a morir, ¿no? Nunca va a morir, y después te llena la vista y te llena de satisfacción ver una cosa que te parece bella, ¿no? Yo prefiero ver una cosa bella que una cosa horrorosa, lo prefiero, me hace sentirme mejor, me hace, hombre, cantar. Como quien dice. Te alegra la vista. Me alegra la vista y te alegra la vida. Y me alegra. ¿Y los cuadros que son horribles? ¿De denuncia y de cosas atroces? Ya, bueno. Eso también es arte, ¿no? Sí, supongo que será arte, pero yo no lo conozco muy bien, no sé. No me gusta tanto, la verdad. A lo mejor son importantes, pero yo no estoy metida en ese camino. Mejor lo no me gusta el arte, no me gusta demasiado el arte social a mí, en general. El arte de denuncia no me gusta, porque yo creo que el arte tiene que ser problemas plásticos puros. ¿Eh? Entonces, no me gusta meter literatura en una cosa que, no, que es pintura pura, que es plástica pura, que son problemas puramente plásticos. No me gusta que me cuenten historietas en pintura, en un cuadro. Creo que sí. Es decir, que no hay que hacer monstruos para ni cosas extrañas para llamar la atención. Es decir, una simple botella te puede dar muchas posibilidades de hacer cosas, de hacer un cuadro. Si lo importante es hacer un cuadro, ¿eh? Eso es lo importante. Y que sea armónico, que tenga, vamos... Yo diría que se sostenga, que el que lo ha hecho se lo crea, diga, anda, me ha salido el cuadro, pero luego pasamos los demás también y nos dice algo, porque si solo te dice a ti, o puede haber un cuadro que solamente te valga para ti y no le valga a nadie. Pues no lo sé, yo creo que muchos de mis cuadros no le valen a nadie, porque no, porque son difíciles de ver, ¿no? Y la gente quiere ver... es decir, tú haces una manzana y quiere ver la manzana, y cuando tienes que empezar a explicar esto es un acordeón, pues, no, creí que eran libros, te dicen, no, pues no, resulta que era un acordeón, ¿no? Entonces, claro, hay mucha gente que no lo ve, y es lógico, si no saben mirar, si no están educados, yo lo comprendo, que para la gente es difícil, es decir, quieren ver una cara con la nariz en su sitio, en su sitio humano, es decir, pero no quieren ver como Picasso en las de Mostel de Aviñón, no quieren ver cosas de esas. En realidad eso tardó muchísimo en, y todavía cuánta gente, ¿no? Cuánta gente le parece horroroso. Sí. ¿Eh? Ah, no, por eso te digo, ya me parece perfecto. O sea, pero, que el arte no es para todos, entonces. Hombre, para todo el mundo que quiera, oye, tampoco, pero la cocina es para todos. No, pero ¿no? Todo el mundo puede llegar a... Bueno, es verdad. Claro, y el que quiere aprende, ¿no? Y el que tiene interés, oye, pues el que tiene... Hombre, mira, para verlo tienes que tener interés. Si no tienes interés, si no tienes curiosidad, es exactamente igual que mires una estampita de la Virgen que un cuadro de Picasso, porque te da exactamente igual. Bueno, la estampita de la Virgen a lo mejor te gusta más porque le veréis la cara, el velo, los ojitos, le verás todo, ¿no? Y sin embargo, oye, hay gente que no se molesta en mirar, en que no se molesta en querer saber por qué un ser humano ha llegado a esa conclusión de hacer eso, ¿eh? Y se ha pasado la vida entera queriendo hacer eso. Yo quería preguntarle una cosita a Mercedes como pintora. Quería preguntarle si el pintor cuando pinta, ¿pinta para sí o para todo el mundo? Ah, no, no, yo pinto para mí. ¿Para sí? Yo sí. Ajá. ¿Y yo eso sí? ¿Cómo lo definiría? O sea, ¿por qué pinta el pintor para sí? O sea, ¿le da igual, hombre, que yo... le guste el cuadro a la gente no? A mí me da exactamente igual. ¿Le da igual? Sí. ¿A usted sobre todo? A mí sí. Pero... hombre, hay otros pintores... que les gustaría que les gustara a los demás. A mí no, a mí me da exactamente igual. Que guste, que no guste. Yo pinto solamente lo que me gusta. Ah. Perdona, pero entonces, ¿para qué? Perdona, sí. ¿Para qué expones? ¿No bueno, quiero ser irreverente? O... No eres irreverente. Bueno, mira, siempre acabas exponiendo. Yo estuve muchísimos años sin exponer, ¿eh? Porque se te acumulan los cuadros, después tienes que salir de casa. Pero que sí, siempre acabas exponiendo. Que vendas o no vendas ya es distinto, que la gente le guste, lo critique o eso, pero bueno, siempre... ¿Tú para qué escribes un libro? Tú escribes poesía para que te lean, ¿no? Pero lo escribes pensando en el público, sí. Pensando en el público que te va a leer o pensando en ti. Pensando en la poesía. Eso es, como yo pienso en la pintura. En la palabra. En la palabra, así es. Sí, sí. Pues por eso te digo, después lo editas, pero eso ya es otra parte distinta. Lo importante es que tú lo has escrito según tus ideas, porque te gusta a ti, pero te ha importado un comino cuando lo escribías que a los demás les gustara o no. Uh-huh. Lo importante es que te gustara, sí, a ti, ¿no? Claro, porque eso es ser honesto. Porque si no, serías un comerciante. Sí, sí, sí. ¿Eh? Tienes razón. Y pintarías o harías poesía para que les gustara a los demás. O para que se vendiera, sí, ¿no? Entonces ya pasarías al género del pintor o del poeta comerciante. Que esa ya es otra historia. Yo quería hacer también otra preguntita, porque fíjate, yo que estoy al margen tanto de la poesía como del arte, me parece muy curioso, porque yo siempre había tenido una imagen del arte como de que el artista siempre quería sacar fuera algo como que tenía dentro, un impulso, mira, algo que quería buscar, sí, buscar, sí, buscar. Intentaba sacarlo o con la poesía o con el arte, sí, intentaba exponer algo hacia afuera, no pensando en el público ni nada, simplemente como una salida a algo profundo que tenía dentro. Seguramente que se tiene, pero verás. Yo creo que si tienes algo que decir, quieras que no, lo vas a decir. Hasta en tu manera de andar, en tu manera de ser. No necesitas ir a decirlo expresamente, ¿eh? No necesitas decir que algo te ¿cómo se llama? Que algo te preocupa, o que tú eres de esa manera o de la otra, o que sientes esto. Porque quieras que no, va a salir. Se va a salir en lo que estás haciendo. Tú que eres poeta, ¿no es cierto que sale? Sí. Me parece muy interesante esta nueva visión, ¿eh? Pues a mí también. Me parece muy, muy innovadora, para mí por lo menos. Nunca, nunca, nunca había tenido esta imagen del arte o de la forma de expresarte. Expresarte sin decirlo y sin buscar expresarte y sin buscar simplemente... Sale, eso sale, si lo tienes. La cuestión es decir, conocer... todos los caminos que hay en pintura para poder hacer la escritura que tú quieres, pictórica, y ya lo que tienes dentro, oye, si lo tienes, te sale, y si no lo tienes, mira, pues lo has pasado bien y asunto terminado, ¿eh? Esto es interesante lo que acabas de decir, porque tú estás diciendo que tú pintas lo que tú crees que o lo que tú quieres, o intentas pintar lo que tú quieres, no lo que quieran los demás. No, por supuesto. Pero al mismo tiempo tú estás siempre en un diálogo con el resto de pintores con el resto de pintores. Estás aprendiendo de otros pintores que han venido. Claro, por supuesto, que han hecho. Es que todo el mundo te da una lección, ¿eh? Todo el mundo puede darte lecciones. Eso no tienes por qué... El dibujo más insignificante puede ser una lección para ti. Tienes que admitirlo todo, ¿eh? Bueno, empecemos hablando un poco de historia del arte. Tú... ¿Por qué? Antes has dicho que hay que aprender de los clásicos y que hay que ir a los museos. Sí, nos has dicho antes, supuesto, de empezar el por programa. Supuesto, sí. Pero bueno, ¿y por qué una persona que quiere ser original tiene que ir a los museos? ¿No es eso una contradicción? ¿Original? Sí, tener tu propio estilo, tu propio por qué. Es que para escribir tienes que aprender a escribir. Esto es verdad. Es decir... Claro, la pintura es una escritura, ¿eh? Entonces, tú para escribir una novela o una carta tienes que aprender a escribir. Pues lo mismo pasa en pintura. La pintura es una escritura, ¿eh? Que tienes que aprenderla y después... ¿no? Que, si no, ¿cómo puedes ser original? ¿Y para qué se quiere ser original? Yo no lo encuentro eso, porque quieren ser únicos, porque quieren ser importantes, porque quieren que se les admire. No lo sé, es que no sé por qué se quiere ser original, hacer lo que uno quiere, eso. Hombre, perdón, lo de ser original, supongo que también es igual que usted dice que los conflictos que le plantea un cuadro son puramente estéticos, el arte, sí, por el arte, ¿no? Sí, pues, no estéticos. Bueno, sí, sí. Que no tenga... Sí, pero también te estabas diciendo que ahí te van a salir, es decir, tu claro. manera de ser, tus tripas te van a salir siempre. Claro, que entre en el juego. De... Claro, claro, eso te va a salir siempre. Claro, que la búsqueda de la originalidad pues también puede basarse en eso, ¿no? En el hecho de eso, dar un paso más y hacer la pirueta artística mucho más, ¿sabes? Sí. O, claro, y... Yo como esa pirueta no la conozco, no sé cómo se puede ser, es decir, no tengo interés en ser original, es yeah. decir, en llamar la atención, en ser original, si no me dice algo, si no me parece una maravilla, si no es un trabajo estupendo. O sea, que tú lo que quieres es, perdona que te corte, tú quieres pintar bien, claro, que te queden cuadros... Claro, que a mí me gusten. Que a ti te guste. Esto es. Pero no ser original en el sentido dar el cante o que digan, ¡ah, qué especial es esta señora! Chiquilicuatre, no quiero ser chiquilicuatre. No quieres ser chiquilicuatre. Eso es verdad, eso nos pasa. Claro. Pero... También hay lo de la originalidad. ¿A ti no te gustará repetir o copiar? ¿Te gusta copiar? Copiar no me gusta nada. Entonces, ¿será que buscas de alguna manera la originalidad? No, te estaba diciendo antes delante de una botella. Sí. Que eso no era copiar la botella. Es decir, delante de un bodegón, eso no es copiar, no es copiar la realidad. Eso es verla de otra manera, es decir, pero no es para... Es porque la ves así, porque... Mira, cuanto más miras una cosa, más cosas hay dentro. ¿Eh? Ajá. Cuanto más conoces la palabra, más problemas tienes con la palabra. Dice Picasso, lo hemos dicho, lo hemos leído, pero antes de empezar con el programa. Dice, si se sabe exactamente lo que se quiere hacer, claro. ¿Por qué vamos a hacerlo? Puesto que se sabe, ya no tiene interés. Es mejor hacer otra cosa. Entonces buscar problemas, buscar, y sí. Eso es entretenidísimo. Claro, ¿no? Sí. Tanto con la pintura, sí. Como con la palabra. Claro, claro, sí. Yo quería decir que estoy contigo, o sea, con usted. Que sí, es, contigo, que me parece importante lo de aprender a los clásicos, ir a los museos. Sí. Aprender sí. Lo que, o sea, porque, ¿qué somos? Al fin y al cabo, somos lo que otros han sido. Lo que otros, sí. O sea, lo claro. Que han sido nuestros padres, sí. Lo que han sido los que han sí. Venido antes que nosotros. Y claro, lo que sería muy difícil es hacer uno una cosa que a lo mejor ya está hecha, es decir, estar investigando en una cosa que ya, que otros te pueden enseñar porque lo estás mirando. Anteriores ya supieron innovar. Claro, porque, mira, todo está muy unido. Primero era, por ejemplo, vamos a empezar por el 480, y después del 480, que el Renacimiento fue una consecuencia del 480, está absolutamente ligado, es decir, fue algo, es decir, que salió por una consecuencia del 480. Y después vinieron, después del Renacimiento, por ejemplo, otra gran revolución que ya habíamos hablado, que vinieron los impresionistas, que fue otra consecuencia también. Se había terminado, es decir, se había agotado, es decir, no había más salida. Empezaron los académicos con la academia, no había absolutamente ninguna salida. Y entonces, bueno, viene la máquina fotográfica, tú ya no tienes que... hacer las naricitas ni las cejitas monas, y entonces, oye, los impresionistas crean lo que es el color, ¿no? Y destruyen la forma bastante, porque el impresionismo destruye, se olvidan completamente, por el color se olvidan de la forma, ¿eh? La forma se destruye muchísimo con los impresionistas. Después vienen los cubistas, que ponen en valor otra vez la forma. Y los cubistas van a los primitivos, van a las máscaras africanas, van a buscarlo en antes, es decir, Muy, muy atrás, antes muy atrás, del Renacimiento, ¿verdad? Incluso antes que los griegos. Claro, van a buscarlo lejos, porque se vio que la salida que había ya estaba cortada, es decir, que no... que está ahí, se había cortado el camino. Y entonces vuelven atrás para buscar una salida, ¿no? Y entonces eso, pues, sale... ¿Lo has comprendido? Sí, o sea que, por lo tanto, pues eso. Siempre hay que volver a buscar. Cuando no te sale una casa, vuelves atrás a buscar dónde está el fallo, porque no te salió. Aquí está el camino cortado, ya no sabes cómo seguir. Por un lado hay que aprender de los museos, pero por otro lado, una figura como Picasso. Sí. Creo que cuando estuvo en Madrid no le gustaba la academia. No, por supuesto. Rechaza el academicismo. Sin embargo, Picasso venía a aprender del Greco, a aprender de Velázquez, a aprender de los grandes maestros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el academicismo y el aprender de...? Es que el academicismo... El aprender de los clásicos. Es completamente distinto. No tiene nada que ver. Bueno, supongo que también tiene que ver con que si no conoces la regla, no la puedes romper, ¿no? Si para romper una regla o una norma artística, tienes que conocerla profundo, ¿no? Claro, para ¿qué hizo la academia? ¿Qué fue lo que hizo la academia? ¿Qué fue lo que creó la academia? Explícamelo. ¿Qué creó? La academia se supone que es un arte ya rígido, anquilosado, sin creación. Son unos señores gordos, tripudos, apalancados, con un sueldo fijo. Y que no. En cambio, un artista es un señor que quiere un problema, quiere ver la botella desde alguna manera, y entonces se va al Museo del Prado y empieza a ver ahí, a ver si Tiziano o Rivera o alguno. Y si no, pues va con los asirios o con el arte polinesio, ¿no? Sí, con el que sea. Es decir, tú vas a buscar, ¿no? ¿Te interesa el arte de otras culturas? ¿Te interesa el arte de los negros o el arte de las máscaras? Me encanta. Y el arte asirio me parece una maravilla. ¿Y el arte árabe que tenemos también, aquí? También, sí, hombre, ahora que, claro, porque... es decir, para buscar ahí, porque creo que a lo mejor ahí he visto algo que me interesaba, y entonces esa conexión que tienen de una cosa con otra en ciertas... figuras muy abstractas que tienen de los azulejos y eso, esa conexión que hay me parece una maravilla, del color, de la forma, todo eso me pareció súper interesante. Es que hay cosas, por ejemplo, tú sabes cómo es, tú que eres egipcio, lo de la pirámide de Keops, a mí es que me alucina la pirámide de Keops. A todo el mundo. Es que me alucina porque la luz es como un mundo completo. Es increíble, sí. Es increíble. Hay un libro de Matti Lagilka, ¿lo conoces? No. Ay, pues está muy bien. Sobre el crecimiento de las plantas, que les pasa lo mismo, ¿eh? Todo crece según un ritmo. Ajá. ¿Lo sabías? No, cuéntanos, por favor. Es que hablo mucho. Mira, todo crece. Lo de la luz de la pirámide tampoco. Ah, pues sí, idea. Tú lo sabrás explicar mejor que yo. Pues la verdad que no. Pues es muy complicado porque hacen unas matemáticas que son increíbles. Increíble. Porque como la luz tiene que llegar a tal sitio. Sí. Bueno, en una fecha determinada del año tiene que estar. Sí. Sí. Sí, es una cosa. Que eran muy avanzados. Era muchísimo. En matemáticas, en astronomía, sí. Sí, era una cosa increíble. Sí. Y no sé qué me habías preguntado de. Ah, y las plantas crecen según la divina proporción. No sé si lo sabrás. ¿Sabes lo que es la divina proporción? No, ¿qué es la proporción áurea? Sí, ¿qué es eso? Pues son unas proporciones que son perfectas. Es decir, es igual, ¿sabes lo que es la serie de Fibonacci? Si leíste ese libro que es un bestseller, que es lo de la de Vinci, el código de Da Vinci, habla mucho de la serie de Fibonacci, que me extrañó porque nadie había hablado de ello. Pues la serie de Fibonacci es igual que la sección áurea. Son, por ejemplo, 1, 2, 3, 5, 8, ¿sabes? 13, pues 21. Y esa proporción se cumple a lo mejor en el Partenón y se cumple en muchos cuadros, en muchísimas obras de arte y también en la naturaleza. Sí. Una cosa. En la naturaleza sí se hace. Es decir, las plantas crecen según una proporción perfecta. Volviendo al arte, veo que eres una persona que tienes interés también por la ciencia y por el conocimiento de la naturaleza. No, de ciencia no sé nada. Y de matemáticas. Pues, gente como Durero, estos, en el Renacimiento les interesaba mucho, pero... Sí. Bueno. Casi ha terminado, ¿no? No, porque queda una última pregunta que es... A ver. Pero yo no sé si tú vas a querer. A ver. No sé yo. Normalmente cuando hemos hablado con personas ya con una categoría y con un recorrido vital y con una categoría. Edad sí, pero categoría no. Pero la edad es una categoría. Bueno, sí. Para nosotros sí. Bueno. Pues te preguntaríamos, ¿tú qué le puedes decir a una chica de 15 años? Que está empezando y que, ¿yo? Sí, y que está oyendo esto. ¿Puedes? Yo sí, claro, sí. Hombre. ¿Qué podría decir? Lo mismo que les digo a mi nieto, que pues tiene 6. Oye, que las cosas no se consiguen así como así. Es decir, a la primera no lo consigues. Que las cosas hay que insistir mucho, quererlas mucho. Mira, solamente las cosas que conoces las amas. ¿Eh? Cuando conoces las cosas, las acabas amando. La primera vez que lees un poema, a lo mejor no lo comprendes bien, pero si lo lees más, lo acabas queriendo, lo acabas amando. Pues todas las cosas, a medida, es decir, aprender es difícil. Aprender no es fácil aprender. Pero, oye, yo creo que la gente hombre, a los 15 años están abiertos a todos. Es una maravilla. Yo quisiera yo tener 15 años y volver a empezar. ¿Qué? Pero que es una ocasión estupenda para querer aprender. Sobre todo lo que gusta. Y desde luego hay una cosa que hay que hacer. Insistir. No desanimarse. Y continuar. ¿No? Sí. Claro. No darse por derrotado. Nunca, porque usted, estás... Y usted lo hace, ¿no? Que yo, él sigue aprendiendo con su claro, edad. Claro. O sea, que usted predica lo que vive también. Eso es. Poco. Pues esperamos, yo te diría que muchísimas gracias por venir, Mercedes, que ha sido un placer no y que sigas pues pintando y investigando y aprendiendo y llevándote el cuadro a todos los sitios. Pero que te salgan, ¿no? Que te salgan cuadros y que salgan conversaciones y que sigas así de guapa mucho tiempo. Y yo no sé si alguien más quiere despedirte o hacerte alguna última pregunta. Una última cosa, que usted dice que no busca transmitir y que el que quiere decir algo lo consigue. Lo consigue, sí. Usted, para mí, lo ha conseguido. Gracias. Qué majas. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado con este programa en directo de Villaverde Convive, con el primer programa en directo de nuestra historia. Un beso y hasta siempre. Hasta luego.